Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Hernández, coordinador nacional del movimiento SciGuides en México. A nombre de todos los coordinadores estatales, quiero invitarte a este evento realizado por el movimiento SciGuides llamado SciGuides Media Festival. ¿Recuerdas cuando organizamos el Día Z en marzo? ¿Recuerdas cómo nos conocimos y nos divertimos conociendo a más personas y organizando nuevos eventos? ¿Cómo hicimos difusión de este movimiento humanitario y social? ¿Cómo conocimos a nuevas personas interesantes, hablando de ciencia y tecnología, escuchando artistas y gente dedicada a este movimiento que quiere cambiar este mundo tal como está? Pues esta vez realizaremos SciGuides Media Festival en septiembre, a partir del día 9 al 11 de septiembre. Queremos que participes. Recuerda que este movimiento es hecho por voluntarios como tú y sin ellos no podríamos hacer nada. Esta organización depende de ti. Depende que te reúnas con un coordinador, que tú mismo organices un festival, que lo documentes y lo compartas con nosotros. A continuación voy a poner un formulario para que tú puedas expresarnos tus ideas, tus ideales, cómo podríamos ayudarte y que tú nos ayudaras a que esas ideas se llevaran a realidad, que pudiéramos hacer un SciGuides Media Festival interesante, que sea conocido en todo el mundo. Este SciGuides Media Festival fue organizado y propuesto por el capítulo de Vancouver, en Canadá. Ellos quieren hacer un gran espectáculo cultural y vamos a seguir la pauta en todo el mundo. Por favor, el formulario, resuélvelo, te tardarás unos 45 minutos. Y todos los enlaces que vienen ahí son interesantes para que estés enterado de lo que es este movimiento. Además de que, ¿cómo podemos organizar SciGuides Media Festival? Yo a continuación voy a platicarte un poco de lo que es este festival que vamos a realizar. Necesitamos de tu colaboración. Recuerda que todo esto es un movimiento de voluntarios. Se va a realizar SciGuides Media Festival en México solo si tú colaboras. A continuación te voy a explicar un poco de lo que es este SciGuides Media Festival. Desde luego sabes que el movimiento SciGuides es un grupo global que aboga por la sostenibilidad del ser humano. Ya con cerca de 500.000 miembros presentes en virtualmente todas las naciones, en todo el mundo. En México tenemos inscritos 9.000 miembros en la página global. Están colaborando 3.000 personas dentro del foro nacional. Esas 3.000 personas reciben boletines, reciben información. Hay muchos coordinadores estatales que están haciendo muchos proyectos dedicados a tecnología, sostenibilidad, media, como documentales, videos, activismo virtual, es decir, estamos subiendo documentales relevantes de este movimiento para que la gente se haga consciente de lo que es SciGuides en México y en todo el mundo. Lo que nosotros pretendemos, junto con los más de 1,000 capítulos regionales en todo el mundo, es sensibilizar a la población acerca de nuevas ideas económicas y socialmente progresivas que puedan reformar nuestros métodos y percepciones en pro de crear una sociedad global realmente progresiva, sostenible y pacífica. Nosotros reconocemos el poder del arte y la multimedia para ayudar a cambiar al mundo. El SciGuides Media Festival es una extensión del Media Project del movimiento SciGuides, en el cual participa la comunidad artística y su poder para cambiar valores. El movimiento reconoce que los cambios necesarios en la estructura económica del funcionamiento de la sociedad solo puede manifestarse junto con una transformación personal y social de valores en cada uno de nosotros. Si bien el conocimiento intelectual cumple su función mostrando el camino, muchos en el mundo siguen sus emociones, no al conocimiento. El SciGuides Media Festival espera reconciliar esos niveles, al mismo tiempo iluminar un espacio donde cambiar y mejorar el mundo que no sea visto ya como algo extremo, sospechoso o incluso como una búsqueda riesgosa, sino como el nivel más alto y honorable de integridad personal y social que tenemos. Muchos parecen olvidar que la sociedad mundial, tal como existe, fue creada por nosotros y podemos cambiarla. Podemos cambiarla en cualquier momento, siempre que queramos. Por favor, nota que participar en el Media Festival no significa que cada evento deba cumplir cierto estricto requerimiento en el enfoque, mientras el movimiento por sí mismo trabaja hacia un modelo de economía basada en recursos como una meta a largo plazo. Esto no significa que cada participante deba limitarse hacia esa perspectiva. Sin embargo, la participación sí requiere de que cada miembro, cada grupo, entienda y comparta el tren de pensamiento con respecto a la sostenibilidad humana y social y los factores evidentes que abarcan la visión global de la Tierra como un sistema único y cómo eso se vincula con la familia humana. En la plantilla que te he mencionado encontrarás todos los detalles sobre la organización y cómo puedes llevar a cabo un Zeitgeist Media Festival en tu ciudad, incluso en tu región o en tu colonia o con tus amigos nada más. El evento principal de Zeitgeist Media Festival se llevará en Los Ángeles. Este evento principal, encabezando un día de eventos globales que esperamos reflejen entre 200 y 300 eventos alrededor del mundo. Este evento sigue el mismo esquema que el día Z, el cual ya se ha llevado consecutivamente por 3 años sucesivos, con docenas de miles de participantes en todo el mundo, en más de 70 países. Los eventos y acciones del movimiento Zeitgeist han logrado cobertura mundial, incluso en periódicos reconocidos como The New York Times y otros más en el mundo. El evento principal de Los Ángeles durará un día entero, tendrá expresiones multimedia y abarcará música, danza, artes visuales, películas, comedia, poesía. Cada acto y presentación expresa la expansión de la conciencia social, comunitaria y de valores sostenibles. Nosotros tenemos 45 días para lograr un programa de algún evento pequeño o grande. Esto depende de ti, de que trabajes junto con nosotros, con los coordinadores, o que nos quieras proporcionar la información que hayas documentado de un Zeitgeist Media Festival en tu ciudad. Así que por favor, puedes obtener más información si gustas en la página zeitgeistmediafestival.org o zeitgeistfestival.com. También cuando hayas concluido el formulario, recibirás información de algún coordinador cercano a tu ciudad. También esta es la oportunidad de crear un subcapítulo en tu ciudad, de coordinar algún subcapítulo con más personas. Así que queremos conocerte y por fin te nos unas a las actividades de este movimiento Zeitgeist en México, que aboga por una sociedad mejor. Gracias.